Hechos. So I want to call your attention to the book of Acts, please. Quiero llamarles la atención al libro de Hechos. Please go to Acts chapter 2. En Hechos capítulo 2. And we will read a number of scriptures. Vamos a leer unas cuantas escrituras. And then at the end of the reading, y al final, I'm going to tell you the lessons that we are learning today. Les voy a explicar las lecciones de las que vamos a leer ahora. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Versículo 24. I read in the English Standard Version. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. Versículo 24, a quien Dios resucitó habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Versión Reina Valera. Verse 32. Versículo 32. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Chapter 3. Verse 15. Capítulo 3, versículo 15. And you killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verse 26. Versículo 26. God, having raised up his servant, sent him to you first, to bless you by turning every one of you from your weakness. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Chapter 4, verse 10. Capítulo 4, versículo 10. Let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, porque el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Verse 33. Versículo 33. And with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Chapter 5. Capítulo 5. Verse 30. Versículo 30. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging on the tree. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Chapter 10. Capítulo 10. Verse 40. Versículo 40. Y 41. Y en 41. Y 41. But God raised him on the third day and made him to appear, not all the people, but to us who have been chosen by God and as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Chapter 13. Capítulo 13. Verse 30. Versículo 30. But God raised him from the dead. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Verse 37. Versículo 37. But he whom God raised up did not see corruption. Mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Chapter 17. Capítulo 17. Verse 3. Versículo 3. And because he was... Sorry. explaining and providing that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus whom I proclaim to you is the Christ." Enseñando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús a quien yo os predico, decía, él es el Cristo. Verse 18. Versículo 18. Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What did this babbler wish to say?" Others said, "He seems to be a preacher of foreign divinities, because he was preaching Jesus and the resurrection." Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, "¿Qué querrá decir este palabrero?" Y otros, "Parece que es predicador de dioses extraños." Verse 31. Oh, sorry. Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Verse 31. Versículo 31. "Because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. And of this he has given assurance to all by raising him from the dead." Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Chapter 23. Capítulo 23. Verse 6. Versículo 6. "Now, when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, 'Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial.'" Y cuando Pablo percibió que una parte era de Saduceos y la otra de Fariseos, alzó la voz en el concilio: "Varones, hermanos, yo siendo fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy juzgado." Verse 24. Chapter 24. Capítulo 24. Verse 15. Versículo 15. "Having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust." Teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Verse 21. Versículo 21. "Other than this one thing that I cried out while standing among them, it is with respect to the resurrection of the dead that I am on trial before you this day." A no ser por aquella voz que clamé estando entre ellos acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Chapter 26. Capítulo 26. Verse 8. Versículo 8. Why is it thought incredible by any of you that God raises the dead? ¿Por qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Verse 23. Versículo 23. Chapter 26, 23. Capítulo 26, versículo 23. "That the Christ must suffer and that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and to the Gentiles." Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. There's something that we can see in all these verses. Hay algo que podemos ver en todos estos versículos. Whenever the apostles preached, cuando los apóstoles predicaban, whenever the apostles preached the gospel, a cualquier tiempo que predicaban el evangelio, whenever the apostles preached the gospel to unbelievers, a cualquier tiempo que los apóstoles predicaban el evangelio a los que no creían, they always siempre mencionaban o explicaban the resurrection of Jesus. La resurrección de Cristo. Always. Siempre. Why? ¿Por qué? Why is that? ¿Por qué es eso? If you compare the preaching of the apostles, si comparas la predicación de los apóstoles, without exception, sin excepción, always mentioning the resurrection of Jesus, siempre mencionando la resurrección de Cristo, and you compare that preaching, y comparas esa predica, with today's preaching of the gospel, con la predica de ahora, you will see that today's preaching of the gospel, mirarías que la predica del evangelio ahora, many times, muchas veces, very often, muy seguido, omits the explanation or mentioning of the resurrection of Jesus. Deja de explicar la resurrección de Cristo. Why is that? ¿Por qué es eso? Maybe it is because we don't understand. Quizás sea porque no entendemos its importance. La importancia. Por eso hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Which is why today I'm going to explain to you the importance of the resurrection of Jesus. Para que ustedes nunca olviden su importancia. So that you never forget the importance. Cuando compartan el evangelio. When you share the gospel. Okay. Entonces en los siguientes minutos. And in the next few minutes. Yo les voy a dar las razones bíblicas. I'm going to give you the reasons in the Bible. Por las cuales la resurrección de Cristo es tan importante. For which the resurrection of Jesus is so important. Entonces, hay dos razones fundamentales por las cuales la resurrección de Cristo es indispensable al predicar el Evangelio. So there are two major reasons why it's so important and why to give them during our preaching of the gospel. La primera de todas las razones por la que siempre se debe proclamar la resurrección de Cristo. The first of the two reasons why we should always mencionar la resurrección de Cristo. That we should always mention Jesus' resurrection. Cuando predicamos el Evangelio. When we preach the gospel. Es porque la resurrección de Cristo. It's because Jesus' resurrection. Magnifica la gloria de Dios. Magnifies God's glory. La segunda razón. Second reason, es porque la resurrección de Cristo is because Jesus' resurrection nos ha colmado de bendiciones. Has filled us with benedictions, with blessings. A nosotros los creyentes. To us who believe. Ahora vamos a considerar esas dos razones con más detalle. Now we're going to go into these reasons with more detail. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romans chapter 6, verse 4. Allí se nos dice la importancia, la conexión entre la resurrección de Cristo. There it tells us, it explains to us the importance of Jesus' resurrection. La conexión entre la resurrección. The connection between resurrection. Y la gloria de Dios. And God's glory. Observen cómo dice. Pay attention to what it says here. En Romanos capítulo 6, versículo 4. Romans chapter 6, verse 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also would walk in newness of life. Observan que el texto dice. You see what the text says? Dice que, vuelvo a leer, Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. And I read again, Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. ¿Ven eso? La conexión entre la gloria del Padre. Do you see the connection between the glory of the Father? Y la resurrección de Cristo. And the resurrection of Jesus. Lo que la Biblia nos dice en este versículo. What the Bible tells us in this verse. Es que Dios es glorioso. Is that God is glorious. Y Él, una de las formas que escogió manifestar su gloria. And one of the ways He decided to manifest His glory. Fue resucitando a su Hijo de entre los muertos. Was by resurrecting His Son within the dead. Mediante la resurrección de Cristo. Within Jesus' resurrection. Dios mostró. God showed. Su gloria. his glory. En el pasado. In the past. Dios quiere que su gloria fuera manifestada en el pasado. God wanted his glory to be shown and manifest in the past. Pero también en el futuro. But also in the future. Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Observen cómo dice Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Let's take a look at what Ephesians chapter 2, verses 6 and 7 say. Y con Él nos resucitó, está hablando de Cristo, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. And he hath raised us up together, speaking of Jesus Christ, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Jesus Christ. ¿Se fijan? En Romanos vimos que Dios mostró su gloria por medio de la resurrección de Cristo. You see how in Romans he showed his glory through the Jesus resurrection. Aquí se nos dice here it tells us, que Dios mostrará that God will show en los siglos venideros in the coming ages, las abundantes riquezas de su gracia. The abundant riches of his grace. Y la razón por la que va a hacer eso and the reason he's going to do that, es porque el versículo 6 dice is because chapter 6, or verse 6 says, que Cristo resucitó that Christ was resurrected. Y nosotros por la fe junto con Él. And we, through faith, with him. Y luego fuimos sentados en los lugares celestiales con Él. And we were sat in heavenly places together. Para que para siempre en el futuro so that for the future, eternal, se manifieste la grandeza de la gracia de Dios. God's grace may be manifest. Dios quiere glorificarse. God wants to glorify himself. Y una de las formas maravillosas que Él escogió and one of the magnificent ways that he chose to do that fue resucitando a Cristo. Was through resurrecting Jesus Christ. También Dios manifiesta su gloria por medio de la resurrección God also manifests his glory through the resurrection al cumplir las escrituras profetizadas en el Antiguo Testamento. By fulfilling the scriptures in the Old Testament. Profecías que decían que Cristo iba a resucitar. Prophecies that said that Jesus would resurrect from the dead. Una y otra vez. Over and over again. En el libro de los Hechos. In the book of Acts. En los sermones que predicaron Pedro y Pablo. In the sermons that Peter and Paul preached. Que yo cité algunos de esos fragmentos al principio de este mensaje. That I cited in the beginning of this message. Esos versículos son seguidos inmediatamente. Those verses are followed immediately por pasajes del Antiguo Testamento, by passages in the Old Testament, que ellos citaron, that they cited, que profetizaron la resurrección de Cristo. They prophesied the resurrection of Jesus. En 1 de Corintios capítulo 15, in 1 Corinthians chapter 15, dice el versículo 4, verse 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. That he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Dios, al cumplir las escrituras, God, having fulfilled the scriptures, que hablaban de la resurrección de Cristo, that spoke about Christ's resurrection, glorifica su fidelidad. Glorifies his fidelity. Su fidelidad que cumple lo que promete. His fidelity that does what he says he promises to do. Así que en primer lugar, la resurrección de Cristo es importante. So, first of all, the resurrection of Jesus is important. Porque glorifica a Dios. Because it glorifies God. Multiplica la gloria de Dios. It multiplies his glory. Deja ver más el brillo de su gracia y de su gloria. It allows us to see the glory of his grace and his glory. Pero no solo Dios es exaltado, es beneficiado por medio de la resurrección de su Hijo. But not just God just isn't glorified by the resurrection of his son. También nosotros. We are also. Los creyentes. Who believe. Hechos capítulo 3. Acts chapter 3. Versículo 26. Verse 26. Allí se nos dice. There it tells us. en relación con la resurrección de Cristo. Dice, para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Unto you first, God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. ¿Observan lo que dice ahí? You see what it says there? Que Dios resucitó, levantó a su hijo de los muertos. That God resurrected his son from among the dead. Para bendecirnos. To bless you, to bless us. ¿Vieron esa palabra ahí? Did you see that there? Lo vuelvo a leer. Habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga. I read again, having raised up his son Jesus, send him to bless you. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues su bendición depende de la resurrección de Cristo. Your blessing depends on Jesus' resurrection. Y ahora vamos a ver 10 ejemplos. Now we're going to see 10 examples. 10 bendiciones específicas. 10 blessings, specific blessings, que cuelgan that hang de la resurrección de Cristo. From Jesus' resurrection. No hay resurrección. There's no resurrection. No hay estas bendiciones. There's no blessings. Para que vean la importancia de la bendición de la resurrección de Cristo. So you can see the importance of Christ's para nosotros. For us. La primera de ellas. First of all, la primera bendición. First blessing, que depende de la resurrección de Cristo. Depends from his resurrection. Aquí está en este versículo. ¿La vieron al final? It's in the same verse, 26. Did you see that? Fíjense lo que dice. Para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. To bless you in turning away every one of you from his iniquities. ¿Qué es iniquidad? What's iniquity? Pecado. Sin. El perdón de nuestros pecados, the forgiveness of our sin, depende de la resurrección de Cristo, hermanos. Depends on Jesus' resurrection. Otros ejemplos que lo dice. Other examples that say that. Primera de Corintios 15. 1 Corinthians chapter 15. 17. Verse 17. Escuchen. Listen. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía están en vuestros pecados. And if Christ be not raised, your faith is in vain. Ye are yet in your sins. ¿Se dan cuenta? See that? Otro ejemplo. Colosenses 2:13. Another example is Colossians 2, verse 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven all your trespasses. Porque Cristo vive, because Jesus lives, nuestros pecados son perdonados. Our sins are forgiven. Segunda bendición específica. Second blessing, specifically, que depende de la resurrección de Cristo. It depends on Jesus' resurrection. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Versículo 33. Verses 32 y 33. Verses 32 and 33. Hechos 2, 32 y 33. Acts chapter 2, 32 and 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. This Jesus hath God raised up, wherefore we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this which ye now see and hear. La recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas, the reception or the receipt of the Holy Spirit in our lives, depende de la resurrección de Cristo. Depends on the resurrection. Fíjense cómo lo dice otra vez el texto. See again how it says in the text. El 32. A este Jesús resucitó Dios. This Jesus hath God raised up. 33. Así que exaltado a la diestra de Dios, 33. Therefore, being exalted to the right hand of God, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, having received of the Father the promise of the Holy Ghost, ha derramado esto, hath shed forth this, Ellos estaban hablando en nuevos idiomas que no aprendieron. They were all speaking in new languages they hadn't heard. Por la llenura del Espíritu Santo. By the filling of the Holy Spirit. Y la gente no sabía por qué. And people didn't know why. Y Pedro les explica. And Peter explains. Es evidencia de que Cristo resucitó y ascendió al cielo. It's evidence that Jesus resurrected from the dead and rose to heaven. Hermanos, todo lo que el Espíritu Santo, todo el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, brothers and sisters, this is todo el ministerio del Espíritu Santo, all the ministry of the Holy Spirit in our lives, depende de la resurrección de Cristo. Depends on the resurrection. Su morada en nosotros, his stay in us, su llenura, his filling, su unción, his anointing, su sello, his seal, depende de que Cristo resucitó y lo envió a nosotros. Depends that on, no podemos vivir sin el Espíritu Santo la vida cristiana. We can't live without the Holy Spirit and live a Christian life. Así que esa es otra bendición que depende de la resurrección de Cristo. This is another blessing. Número 3. Primera de Pedro 1. First Peter 1. Versículo 3. 1, 1, 1. Primera de Pedro 1, 3. First Peter, chapter 1, verse 3. La tercera bendición es lo que llamamos regeneración. The third blessing is what we call regeneration. ¿Qué es la regeneración? What is regeneration? Que Dios produce en nosotros nueva vida. That God produces in us new life. Espiritualmente hablando. Spiritually speaking. Miren cómo lo dice el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pay attention to what it says again. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. ¿Observan eso? You see that? Que nuestro nuevo nacimiento depende de la resurrección de Cristo. That our new birth depends on the resurrection of Christ. Hace sentido. It makes sense. Porque la regeneración es una obra del Espíritu Santo. Because regeneration is an act of the Holy Spirit. Y ya vimos antes que el Espíritu Santo solo pudo venir sobre nosotros porque Cristo resucitó y lo envió. Ya había leído yo hace rato Romanos 6:4. Solo les recuerdo lo que allí dice. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Se fijan? Una vida nueva porque estamos unidos con Cristo en su resurrección. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead, by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Aquí mismo en el versículo 9, here in the same chapter, verse 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió, murió al pecado de una vez, para siempre, pero cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Verse 9, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death had no more dominion over him. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Nueva vida por la resurrección de Cristo. New life due to the resurrection of Jesus. Lo mismo se nos dice. Same is told to us. En Romanos 7. In Romans 7. Versículos 4 al 6. Verses 4 to 6. En Romanos 8, versículos 11. In Romans 8, verses 4 to 11. 8, 11. En Romanos 8, 11. Romans 8, 11. En Efesios 2:6, en Colosenses 2:12, 2:13, en Colosenses 3:1, nuestra nueva vida depende de la resurrección de Cristo. Our new life depends on the resurrection of Jesus Christ. Amen. Cuarta bendición. Fourth blessing. Blessing. Justificación. Justification. Romanos 4, 24. Romans 4. Vayamos a Romanos 4. Verse 24. Let's go to Romans 4, verse. Desde el 22. Starting from 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. And therefore it was imputed to him for righteousness. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Now it was not written for us, for his sake alone, that it was imputed to him, but for us also, whom it shall be imputed. For if we believe on him that raised him up, raised up Jesus, our Lord, from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Nuestra justificación. Our justification. Depende de la resurrección de Cristo. Depends on the resurrection of Jesus. Quinta bendición. Fifth blessing. Salvación. Salvation. Allí mismo en el capítulo 10 de Romanos. In Romans chapter 10. Versículo 9. Verse 9. Dice la Escritura que si confiesas con tu boca que Jesús, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. ¿Se fijan? Sí. Si creemos y confesamos y creemos en nuestro corazón que Él resucitó, salvos. If we believe in our hearts and we claim it with our mouth and we believe it that Jesus resurrected from the dead, we are saved. Capítulo 5 de Romanos. Chapter 5 in Romans. Versículo 9 y 10. Verse 9 and 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. Estamos hablando de la salvación. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, no por su muerte, por su vida. Y está hablando de la resurrección. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. It's talking about salvation here. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. His life. Salvos por su vida. Saved by His life. Primera Tesalonicenses 1:10. First Thessalonians 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, as to say, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Lo mismo dice en Hebreos 7:25. Says the same thing in Hebrews 7:25. Primera de Pedro 3:21. First Peter 3:21. Nuestra salvación depende de la resurrección de Cristo. Salvation is dependent on the resurrection of Jesus. Número 6. Number 6. Blessing number 6. Nuestra nueva vocación. Our new vocation. Es decir, el ministerio que Dios nos ha dado. Is to say the ministry that God has given us. La razón por la que vivimos aquí en el mundo. The reason that we live here on earth. Depende de la resurrección de Cristo. Depends on the resurrection of Jesus. Romanos capítulo 6. Romans, una vez más. One more time. Versículo 10 y 11. Verses 10 and 11. Porque cuando Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead unto, indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Entonces no solo tenemos nueva vida. Then we don't only have eternal life. Pero nuestra nueva vida es para Dios. But our new life is for God. Estamos vivos we are alive para Dios. For God. Porque Él resucitó. Because He rose from the dead. Al capítulo siguiente, Romanos 7. In the next chapter, chapter 7 of Romans. Versículo 4. Verse 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead. Versículo 6. Oh, perdón. That we should bring forth fruit unto God. Verse 6. Así que somos llamados a llevar fruto. So we are called to have fruit. Por la resurrección de Cristo. Y el versículo 6. By Jesus' resurrection. And in verse 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Dios no solo quiere que tengas vida. God just doesn't want you to have life. Quiere que la uses. He wants you to use it. Para llevar fruto. To grow fruit. Para servirlo a Él. To show fruit and serve him. Y eso es un resultado de la resurrección de Cristo. That's a result of the resurrection of Jesus Christ. Vocación. Vocation. Número 7. Number 7. Intercesión. Intercession. ¿No cometerás algún error alguna vez en tu vida? Won't you commit an error once? Después de que Dios te ha perdonado, even after God has forgiven you, ¿no volverás a tropezar? Won't you fall once again? Dios ya te perdonó los de antes, pero los que vienen. God already forgave you your past, but what about the ones to come? Pues miren lo que dice. Take a look at what it says. Romanos 8:34. Romans chapter 8, verse 34. Porque estoy convencido, perdón, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. La intercesión de Cristo. The intercession of Christ. Por nosotros. For us. Para siempre. Forever. Una bendición incalculable. A blessing that's incalculable. Que depende de su resurrección. That depends on his resurrection. Como dice Hebreos 7:25. Like Hebrews 7:25 tells us. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. ¿Se fijan? You see how it says there? La intercesión perpetua. The intercession is in perpetuity. A favor nuestro. In our favor. Que somos imperfectos. Because we are imperfect. Está asegurada por la resurrección de Cristo. It is assured by the resurrection of Jesus. Número 8. Blessing number 8. Romanos 14:9. Romans 14:9. Liderazgo. Leadership. Necesitamos liderazgo en nuestra vida, ¿sí we o no? Need leadership in our lives, right? Necesitamos un señor. We need a lord. Un amo, un director. Our boss, our director. Romanos 14:9. Romans 14:9. Porque para esto Cristo murió y resucitó. To this end Christ both died and rose. Para ser Señor. And he revived that he might be Lord. Tanto de los muertos como de los vivos. Both of the dead and the living. Cristo resucitó. Jesus resurrected. Para ser el Señor de todos nosotros. To be the Lord of all of us. También lo dice en 2 de Corintios 5:15. It also tells us this in 2 Corinthians 5:15. Escuchen. Listen. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. And he that died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Ahora nosotros vivimos para Él. Now we live for him. Porque Él resucitó. Because he came back from the dead. He resurrected. Y lo mismo encontramos en Efesios 1, 20 al 22. En Colosenses 1, 18. And same we find in Ephesians 1, 20 al 22. 20 to 22. Colosenses 1, 18. Colossians 1, 18. Apocalipsis 1, 5. Revelation 1, 5. Cristo resucitó para ser nuestro Señor. Christ resurrected to be our Lord. Nuestro líder, nuestro amo. Our leader, our boss, our everything. Número 9. Number 9. Blessing number 9. Cristo resucitó. Jesus resurrected. Para que nosotros también un día resucitemos. So that we one day will be resurrected. Físicamente. Physically. Primera de Corintios 6:14. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Dice. It says, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. And God hath both raised up the Lord and will also raise us by his own power. Capítulo 15. Chapter 15. Versículo 21. Verse 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. For since by man death came, by man came also the resurrection of the dead. For as Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Y lo mismo encontramos and the same we find en 2 de Corintios 4:14, 2 Corinthians 4:14, 1 Tesalonicenses 4:14. Thessalonians 4:14. Cristo resucitó. Christ resurrected, para que también usted pueda resucitar. So that you may also be resurrected. Y número 10 y última. And last and tenth blessing. Para darnos seguridad. To give us security. En nuestra fe. In our faith. Y en nuestra esperanza. And our hope. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ya lo leímos hace rato. First Thessalonians 1:10. We read it a little while ago. Lo vuelvo a recordar. And we'll remind you of it here. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuántos esperan que Cristo regrese? And to wait for his Son from heaven. Who awaits Jesus' return? Amen. Poquitos nomás. No, todos, ¿verdad? Everybody. ¿Cuántos esperan que Cristo regrese? How many are waiting Jesus' return? Bueno, aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Por eso lo esperamos, porque Él vive. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead. Primera de, sí. And that's why we wait for him. Primera de Pedro 1:21. First Peter 1:21. Ese es el último versículo. This is the last verse. Que vamos a leer hoy. First Peter 1:21, the last verse we'll read today. Por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Who by him do believe in God, that raised him up from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God. ¿Se fijan? You see what it says? Nuestra fe y nuestra esperanza están seguras. Our faith and hope are assured. Porque Cristo resucitó. Because Jesus resurrected. Así que tu perdón. And then your forgiveness. La morada del Espíritu en tu vida. The work of the Holy Spirit in you. La regeneración, regeneration, la justificación, tu salvación, your salvation, tu ministerio, your ministry, la intercesión que necesitas, the intercession you need, tu liderazgo, your leadership, tu futura resurrección, the future resurrection, y la seguridad de tu fe y de tu esperanza, and the security of your faith and todo faith, eso all that, cuelga de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no tuvieras nada de eso. You would have none of that. Por eso es importante important. Que Cristo resucitó. Jesus resurrected. Esto, mis hermanos, this, my brothers and sisters, debería de hacernos a nosotros pensar. Should make us all think. Y también revisar lo que hay en nuestro corazón. And check what's in our heart. En primer lugar, esto debería de hacernos pensar. And this should, first of all, make us think. Si nosotros proclamamos el Evangelio. If we proclaim the gospel. Y cuando lo proclamamos, and when we proclaim it, ¿cómo lo hacemos? How do we proclaim it? ¿Hablamos de la resurrección de Cristo? Do we talk about Jesus' resurrection? Cuando tú no entiendes, when you don't understand, ¿para qué sirve la resurrección de Cristo? What the resurrection of Jesus is good puedes for, pensar que no es indispensable. You could possibly think that it's absolutely necessary. Una vez estaba en mi oficina hablando con un pastor. One time I was in my office speaking with a pastor. Y esa es la pregunta que el pastor me hizo. And that's the question that the pastor made to me. Yo no sé, me dijo. Yo no sé. I don't know. ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante? I don't know why the resurrection of Jesus is so important. Yo dije, ¿no sabes? And he said, and I said, you don't know? ¿Eres pastor y no sabes? You're a pastor and you don't know? Me dieron ganas de agarrarlo por las solapas. I was tempted to grab him by his shirt collar. Y decirle, and tell him, ponte a estudiar la Biblia. Start studying the Bible. ¿Cómo vas a enseñarle a otros? How are you gonna show somebody else? Si no sabes. If you don't know. Por eso, this is why. No me sorprende, I'm not surprised, que cuando la gente predica that when people preach el Evangelio, the gospel, no menciona la resurrección de Cristo. They don't mention Jesus' resurrection. Porque ignoran sus beneficios. Because they ignore the benefits we just spoke of. Así que, tienes que entenderlos. Therefore, you have to understand them. Para que cuando compartas el Evangelio, so when you share the gospel, nunca se te olvide, you won't ever forget, que Cristo resucitó. That Jesus resurrected. Y que todo lo que estás ofreciendo con el Evangelio, that everything you offer through the gospel, depende de su resurrección. Depends on his resurrection. Junto con su muerte. Along with his death. No solo su muerte, not just his death, pero su resurrección también. His resurrection. Así que esto que aprendimos hoy debe hacerte pensar en cómo predicas el Evangelio. So all this that we talked about today should let you think about how you present the gospel. Pero no solo eso. But not just that. También debe hacerte. It also should make you. Te debe provocar. Should provoke. Tener nuevos sentimientos. New emotions. ¿No? Right? ¿Qué debería de sentir un cristiano auténtico? What should an authentic Christian feel and say? De entender todo el valor de la resurrección de Cristo. And understanding all of the value of Christ's resurrection. Debería de sentir admiración. He should feel admiration. Por Dios el Padre. For the Father. Que lo resucitó. That resurrected him. Por Cristo. For Jesus Christ. Que vive. Who lives. Y por el Espíritu Santo. For the Holy Spirit. Que fue el poder que Dios usó para levantarlo de los muertos. Who is the power who God used to lift him from the dead. O sea que tu admiración y tu alabanza a Dios y tu acción de gracias. Therefore your admiration and your acción de gracias. Your giving of thanks and your worship. Debe ser provocada. Should be provoked. Por la resurrección de Cristo. By the resurrection of Christ. Y no solo tu admiración. Not only your admiration. Pero tu eterna gratitud. Your eternal gratitude. Constante día y noche. Constantly, every day and night. Pero también, but also, la resurrección de Cristo, Jesus' resurrection, debe provocarte temor. Should provoke fear. ¿Por qué temor? Why fear? Porque si Cristo vive, because if Christ lives, hay un lugar, algún lugar del universo o más allá del universo, there's a place here or somewhere outside of this universe, donde Jesús está, where Jesus is, vivo, alive, y Él dijo que va a volver, and he told us he'd be back, y va a llamar a cuentas a vivos y a muertos, and he's gonna call to account live, everybody's alive and everybody's died. Si Cristo te llama a cuentas, ¿qué vas a hacer? If Jesus calls an account of you, ¿ya está resuelto tus pecados? Is everything all set up? Is your sin accounted for? Is tu única esperanza, your only faith, es que te humilles ante este Cristo. Is that you humble yourself que te dejes de idolatrías. That you leave any idolatry, de religiones. Religions. Que te humilles ante Cristo. You humble yourself under Christ. Que te arrepientas de tus pecados. That you repent of your sins. Y que confíes en Él. You confide in him. Que creas. You believe. Que murió por ti. That he died for you. Que resucitó. He was raised from the dead. Para un día verte cara a cara. To one day see you face to face. Y tú tendrás que responder. And you will have to respond. Si Él es o tu defensor o tu juez. If he is your defensor, if he is your advocate, or if he is your judge. Si tú te arrepientes hoy, if you repent today, y te humillas ante Cristo, you humble yourself unto Christ, y lo aceptas en tu vida con fe, and you receive him into your life with faith, como tu único dueño Salvador y Señor. As your only owner, judge, y Salvador. And savior. Él va a ser tu defensor. He's going to be your advocate. El día del juicio. On the day of judgment. Pero si no. But if you don't, si tú quieres vivir tu vida a tu manera. If you want to live your life, adelante. Go ahead. Prepárate para el día del juicio. Prepare for the day of judgment. Para conocer a este Cristo. To know this Jesus. Como tu juez. As your judge. Cristo vive. Christ lives. ¿Y porque Él vive? And because He lives, nosotros también viviremos. We also shall live. ¿Podemos dar una ovación al Señor? Give an ovation to the Lord. Oremos. Let's pray. Señor y Padre, te damos la gloria y las gracias. Lord and Father, we give you the glory and the thanks. Reconocemos tu poder que resucitó a Cristo. We know that it comes from you that the resurrection of Jesus occurred. Y te adoramos por eso. And we adore you for that. Te agradecemos por toda esa bendición. We thank you for that, all the blessing. Derramada como una catarata sobre nuestras vidas. Flowing over us like a waterfall, Lord. Que nos abunda espiritualmente. That abounds in us, spiritually speaking. Con perdón, con salvación, forgiveness, salvation, regeneración, regeneration, esperanza, seguridad, security, todo lo que aprendimos. Everything we learned. Nos humillamos ante Cristo. We humble ourselves under Christ. Reconocemos que es nuestro amo. We believe that he is our Lord. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Our Savior. Con gusto recordamos su resurrección. Y queremos compartirla con todos. With happiness and thanksgiving, we recognize that and we want to tell everybody about that. Gracias, Padre. Thank you, Father. Hoy pudimos ver los rayos del sol. Today we could see the rays of the sun. Al amanecer. At sunrise. Mientras oíamos estas verdades. While we heard these truths. Queremos seguir el ejemplo de los cristianos primeros. We want to follow the same example of the first Christians. Que disfrutaban los beneficios de la resurrección de Cristo. That enjoyed the benefits of the resurrection of Christ. Y la proclamaron por el mundo. And proclaimed it throughout the world. A ti sea la gloria, Dios nuestro. To you be all the glory, our God. En nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God.